quisiera convencerte que es mentira, que yo te traicioné con otro amor, pero mi orgullo me ha detenido y no podrán gozar mi humillación. A veces por capricho del destino le damos un pecado al corazón. Te mortifica volver a verme y darte una segunda explicación. Despréciame si quieres, alma mía. Castígame si estás en tu deber. Siempre con mi amor has de volver. Te digo que procedes por capricho, por algo que no tiene explicación. Y mientras me castigas, te castigas y sueñas con la dulce reconciliación. Si quieres, alma mía, castígame si estás en tu deber.